Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Saber más de mí. Chicos, hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estáis? Bien. Muy bien. Uy, ¿pero cuántos sois? ¿Sois muchos? Buenos días desde Madrid. Bueno, pues cuando queráis podéis preguntarme lo que queráis. Buenas tardes desde los estudios de Radio Solitaria Amiga Online del Mortal de Benidorm. Somos los alumnos de primero B. Ah, los alumnos de primero B, perfecto. Hoy tenemos un invitado y muy guay. Y él es Kim Khan de Villa. Y vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. Adelante. ¿Con qué actrices has trabajado? Uy, pues mira, he trabajado con actrices como Mar Regueras, Àngels Buñalons, ¿cómo se llama? ¿Quién más hemos trabajado? ¿Habéis visto? Claro, sois tan pequeñitos que hay series que no habéis visto, ¿no? ¿Pero solo actrices o también actores? Actores. ¿Actores también? Pues mira, Antonio Resines, uf, infinidad de actores de la televisión que seguro que habéis visto. Raúl Peña, Virginia Rodríguez, uf, muchos actores. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es mi comida favorita? Uy, los macarrones con tomate. A ver, ¿quién toca ahora? ¿Por qué dices palabrotas cuando actúas? No, no, no podemos decir palabrotas cuando actúo, porque hay que respetar los unos a los otros, solo si el personaje es muy malo, muy malo, pero nunca, nunca me ha tocado hacer un personaje malo. Será porque tengo cara bueno, pero no, no hago personajes malos. Es que lo hemos visto en la tele. ¿Me habéis visto? ¿Me habéis visto? Pero no decía palabrotas, ¿a que no? Sí, es que vimos que sí. Bueno, ¿qué palabrota? Pero era una palabrota pequeña, no era palabrota mala. ¿No? Era no era muy malo, no era muy malo. ¿Te pones nervioso? Que me pongo nervioso mucho, mucho, porque Cuando mira, llevo actúas. muchos años trabajando de eso, pero como siempre es nuevo. Todo lo que haces, pues siempre te pones nervioso. Es como si a vosotros os dan un regalo cada año por vuestro cumpleaños, pero os vais a poner nerviosos, ¿no? Porque como no sabéis qué es, pues es lo mismo. Como si te regalaran algo y te pones muy nervioso. ¿Te gustan tus nuevos compañeros del teatro? Ah, sí, claro. Mira, tener los compañeros del teatro es como tener una clase cuando eras pequeño, pero con gente mayor. Entonces nos conocemos todos ahí, trabajamos, leemos, estudiamos, bailamos, cantamos. O sea, es casi como una clase donde aprendemos cosas, pero de mayores. En ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Farol, se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. No se dirán junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarán. ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Cuántas obras de teatro has hecho? ¿Cuántas? Pues mira, llevo 20 años haciendo teatro y creo que llevo un total más o menos... Mira qué pregunta más curiosa, porque la verdad es que no lo he contado nunca, pero te lo voy a decir en un momento. Yo creo que he hecho más o menos aproximadamente, te lo voy a decir en un... Desde el no, yo empecé en el año 1992. O sea, creo que he hecho 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, unas 50 obras de teatro. Aproximadamente. ¿Te acuerdas de un profesor tuyo? Que sí, me acuerdo mucho de mis profesores. Porque yo cuando voy al pueblo, yo soy de Barcelona, de un pueblecito muy pequeño que se llama Argentona, y mis profesores, como antiguamente, viven en el pueblo aún. Y me gusta mucho porque yo cuando era pequeño admiraba a mis profesores. Y ahora ellos me admiran a mí por mi trabajo. Entonces me los encuentro por la calle y siempre me dicen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué guapo estás? ¿Qué bien te veo? ¿Qué me alegro de haber sido tu profesor? Y está muy bien, hay que portarse bien con los profesores. ¿A qué es verdad? ¿A qué tengo razón? Porque los profesores nos enseñan, entonces nos enseñan para cuando seamos mayores, seamos inteligentes, respetuosos y sepamos de la vida. En casa la madre nos enseña unas cosas y los profes nos enseñan educación, nos enseñan cómo hablar. Tenemos que hacer caso a los profesores y a los padres. Vale, me gusta. ¿Te piden autógrafos? Sí, sí. Me piden autógrafos desde gente muy joven como vosotros hasta gente muy mayor. Y es la verdad es que es divertido hacer autógrafos. Porque es complicado. De repente te dejan un papel de una servilleta y escribes allí. O he hecho un autógrafo en una mano porque no teníamos nada con un rotulador. Es divertido. ¿Te gusta que te pinten la cara para actuar? Sí, me gusta. Me gusta que me pinten, pero me gusta que luego me desmaquillen. Porque luego desmaquillarse es un rollo, la verdad. Porque te ponen tanto maquillaje y te peinan y te ponen laca. Y yo lo que hago, en vez de desmaquillarme, cuando acabo la función, me doy una ducha y así me limpio todo. ¿Cuál es tu estación del año favorita? ¿Cuál creéis que es? A ver, si lo adivináis. A ver, la que levanta la mano, a ver, ¿cuál creéis que es mi estación? ¿Invierno? No, la primavera. La primavera, porque es la más bonita, ¿no? Ya se acaba el invierno, salen las flores, estamos todos... Nos da el sol tan rico en la cara, estamos contentos. ¿Has hecho películas de asesinato? Pues mira, sí, he hecho una peli de asesinatos. Una que se llamaba Sucio Complot, de un señor que mataba a una gente y tal. A mí no me mataban, ¿eh? Por eso yo estaba vivo. Una linterna y más ciega que con 15 dioptrías. Tremendo vampiro, aparecía siempre a medianoche. Y yo llamaba y comunicaba. Excusas rápidas salían por tu boca. Oye, somos Radio Solidaria Omega Online. Estamos en internet. En tu channel. .com. Te esperamos. Y ahora ya sé. ¿Cuántos minutos haces en el teatro? Pues mira, ahora estoy haciendo una función que se llama La Bella y la Bestia, que todos conocéis, y la función dura 100 minutos, una hora y media aproximadamente. ¿Te acuerdas la primera vez que subiste al escenario? Sí, la primera vez que subí en el escenario fue en el año 92, hace muchos años, y hacía de un señor mayor, imagínate. Hace 20 años atrás, que yo era muy joven, hacía de un señor mayor de mi pueblo, además. ¿Cuál es la última obra de teatro que has hecho? Pues mira, la última que he hecho, estoy haciendo la Bella y la Bestia, de gira, y la última obra de teatro, fue Los 10 Negritos de Agatha Christie. ¿Cuál es tu canción favorita? ¿Mi canción favorita? Es que tengo muchas, canciones favoritas. Pero la mía es una canción de Edith Piaf, que era una cantante francesa. Edith Piaf, seguro que vuestros profesores algún día os lo enseñarán. Edith Piaf, y una canción que se llama La Vie en Rose, La Vida es Rosa. De los peinados que te han hecho, ¿cuál te ha gustado más? Pues la verdad, pues mira, cuando tú estuve trabajando en el Teatro Real con Plácido Domingo, que iba de mosquetero, me hicieron un peinado así como de mosquetero con una peluca muy larga y rizada. Ese era el mejor peinado que me hicieron. Así como la profe que veo allí, con el pelo largo, pues como ella. ¿Desde cuándo eres actor? Pues soy actor desde hace 24 años. ¿De pequeño querías ser actor? Pues yo siempre desde pequeño he querido ser actor, la verdad. Pero como yo vivía en un pueblo muy chiquitito, pues era como muy difícil ser actor en esa época. Y cuando fui mayor, me fui a Barcelona, que era una gran ciudad, y allí empecé a estudiar. Y allí me volví actor, pero de pensar desde que soy pequeño como vosotros. ¿Alguna vez te has olvidado el papel? Ah, sí, se me ha olvidado. Uy, muchas. Muchas, porque pensar que el teatro, claro, es una hora y media allí y pasan muchas cosas. Entonces, si te desconcentras en un segundo, se te olvida, pero como los compañeros están a tu lado, que los compañeros tienen que ser buenos como vosotros, pues te ayudan a recordar lo que tienes que decir. ¿Cuál es tu actor favorito? Johnny Depp. ¿Sabéis quién es Johnny Depp? Sí. ¿El de Piratas del Caribe? Sí. ¿Habéis visto Piratas del Caribe? Pues Johnny Depp. ¿Tienes cosquillas? Tengo cosquillas, muchas. Muchas cosquillas. La verdad es que tengo muchas cosquillas. Ya sonrío todo el día, imagínate si me hacen cosquillas. ¿Te gusta bailar y cantar? Ah, me gusta todo. Bailar, cantar e interpretar. O sea, yo bailo, actúo, canto y dirijo obras de teatro. ¿Entrenas mucho para bailar? Ah, sí, claro. Yo, aunque soy mayor, voy a clases cada día igualmente. Hago clases de claqué, de baile, clases de esgrima, para no perder la forma. ¿Qué idioma sabes hablar? ¿Qué idioma sé hablar? Pues la verdad es que solo sé español. Bueno, y catalán. Pero que... Y sabía antes francés, porque cuando éramos muy jóvenes estudiábamos francés en la escuela. Pero hace tantos años que ya no me acuerdo. Lo sé, lo entiendo, pero no... Muy mal hablar francés. Que sueña y late con su propio corazón. en un velero enorme sueña que navega, surcando mares a otro mundo zarpará. Sueña que vuela el cielo en globo y quiere más, le parece poco. Sueña montado en un triciclo, donde recorre un mundo infinito. Que será realidad. Un mundo infinito vendrá, vendrá. Sueña que sueña y se haga realidad. La madera en carne se convertirá. Sueña que sueña con un corazón. Una película de alienígenas. Ah, no, pero me encantaría, porque me encantan las pelis de alienígenas y de fantasía, y me encantan esas películas. ¿Qué papel te gustaría hacer? Uy, pues mira, como mi actor favorito es Johnny Depp, me encantaría hacer cualquier papel que hace Johnny Depp. El que más, Piratas del Caribe. Me encantaría salir en Piratas del Caribe. ¿Tuviste vergüenza? Sí, yo soy muy vergonzoso, aunque parezca que soy así. Los actores normalmente somos muy vergonzosos. Y, uy, mira, suena el teléfono del despacho. ¿Lo oís? Pues la verdad es que sí, que soy vergonzoso. Pero por cosas de mi trabajo, cuando salgo al escenario, ya no tengo vergüenza. ¿Has viajado mucho por tus actuaciones? ¿Por el mundo o por España? Por España. Por dos sitios. Por España. Por España me he recorrido toda España. Mira, acabo de llegar de Algeciras. La semana pasada estuve en Toledo. Esta semana volvemos a Toledo. Y la otra me voy a Bilbao. Y la otra a Barcelona. O sea, estoy viajando todo el año. ¿Qué haces antes de salir al escenario? Pues mira, primero me gusta llegar al teatro una hora y media antes. Llego, dejo mis cosas en mi camerino, me voy a tomar un café y después del café me doy una ducha. Me doy una ducha y luego voy al escenario y si tengo que cantar, vocalizo para cantar. Y si tengo que bailar, pues hago estiramientos para calentar. Y luego ya me visto del personaje hasta que empieza la función. ¿Alguna vez actuando te ha dado la risa? La verdad es que sí, que me ha dado mucho risa, porque a veces pasan cosas que no están previstas, o alguien habla en el público, o se cae algo, y nos hemos reído. Pero luego el público empatiza contigo y se ríe contigo. ¿En qué teatros has actuado? Ahora mismo estoy en el Teatro San Pol de Madrid, que es un teatro absolutamente dedicado a público familiar. Y ahora mismo han acabado la función para niños. Estamos haciendo Caperucita Roja el musical. Y ahora mismo están saliendo por ahí por la puerta todos los niños. O sea, estoy rodeado de niños hoy. Estoy encerrado dentro de la taquilla porque es donde menos ruido hay. Mira, si veis, esto es la taquilla del teatro. Ahí se cobra. ¿Veis allí que hay un cartel que pone campaña escolar? Pues entonces estoy aquí justo en la taquilla encerrado para que me podáis oír bien. ¿Te gusta bailar con las chicas o solo en los musicales? Claro, claro. Ahora mismo estoy con la musical que hago, La Bella y la Bestia, bailo con Bella. Qué guay, ¿eh? ¿Cuál te gusta en tu trabajo? ¿Qué es lo que más me gusta? Me gusta más hacer teatro. O sea, está teatro, cine, televisión. Lo que más me gusta es el teatro. Pero dentro del teatro, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Te gusta cantar? Más? Cantar, es lo que más. Cantar me gusta mucho. ¿Comer sano? ¿Cómo sano? Como muy sano. Soy vegetariano, o sea, imagínate si como sano. Porque me tengo que cuidar mucho. Como vamos de gira y comemos mucho, muchas veces fuera, pues entonces intento comer lo más sano posible. A veces como carne, ¿eh? También. ¿Qué es vegetariano? Pues que no como carne. Solo como verduras. No, no sé. Y así. Pero bueno, cuando voy a casa a mis padres, como ellos tienen animales y eso, entonces a veces como. ¿Has estudiado para bailar y cantar también? Pues he estudiado, mira, he estudiado canto, interpretación, baile, he estudiado esgrima, todo eso. Y bueno, iba a la escuela cuando era pequeño, como vosotros también. Y soy peluquero. ¿Qué serie de televisión te ha gustado más? Ay, la Juego de Tronos. La conocéis todos, ¿eh? Yo sí, ¿no la conocéis? Ya. Bueno, ya la veréis más adelante. Las profes sí. Los profes sí que saben qué serie es. ¿Tienes muchos amigos? Muchos, muchos, muchos. Porque ¿sabes qué pasa? Que como yo trabajo con tanta gente todo el año, estoy en tantas compañías, pues entonces conozco mucha gente. Pero bueno, amigos, pocos, pero gente conozco mucha. Ah, entonces pocos. ¿Te gusta que te disfracen? Sí, me gusta. Me disfrazo todo el año menos el día de carnaval. ¿Qué papel te ha costado más aprender? Lo que más me cuesta aprender, de todo, me cuesta más bailar. ¿Y qué papel te ha costado más? Lo que más me ha costado aprenderme, pues mira, lo que más me ha costado aprenderme fue, el año pasado hice una obra de Noel Coward que se llama El espíritu burlón, y como era el protagonista, pues estaba todo el rato hablando, entraba y durante 2 horas no paraba de hablar. Y como no podía salir del escenario, no podía mirar nunca el papel. Entonces me costó estudiarme el papel, porque era muy difícil. ¿Qué tienes próximamente? Pues próximamente voy a dirigir un espectáculo musical que se llama Nominadas, el musical. Estoy ahora dirigiéndolo. Y próximamente continuaremos con la gira de los 10 negritos y el espíritu burlón. Muy bien, Kim. Yo soy Pilar, la tutora. Hola, de primero Pilar. B. De estos niños tan buenos que ya ves que se portan muy bien. Muy bien. Y a mí me gustaría saber, pues, si tienes alguna obra prevista por aquí cerquita, de Alicante o en Valencia. Ay, pues creo que de momento no, pero yo os aviso si voy cerca. Nos gustaría verte, sí. Vale, si voy cerca, os aviso y digo, venir a verme al teatro. Porque quizá en estos próximos meses nos vamos a Valencia, con La Bella y la Bestia. ¡Hala! Iremos a verlo, pero, sí, que sí, es muy bonito. No lo sé seguro, ¿eh? Son cosas de los productores. Bueno, te esperaremos seguro. Perfecto. Brothers and sisters beneath the sun, and this makes us feel strong. Nothing can tear us apart. We should know there are no borders between our souls. Learn from our history. Tomorrow will be better for you and for me. Together forever and ever. Let's open our hearts now, whatever. This is our destiny. We were born to be free. Together. Forever. And ever. Oh. Hand in hand. Entrevista muy chula. Igualmente, me ha encantado. Sí, y ahora vamos a despedirnos. Muchas gracias, Kirkan de Villa, esta entrevista. Y esperamos que te haya gustado. Gustado. Muy bien, me ha encantado, chicos. Que sigáis así y nos vemos pronto, seguro. Si no es por allí, nos vemos por aquí. ¿Vale? Adiós. Chao. Gracias. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos!